Se trata de una embarcación que salió hace algunas horas desde Caleta Cóndor con turistas que retornaban hoy domingo hacia Bahía Mansa y otros distintos lugares del país. Y en materia de investigación aún se encuentra determinar el motivo del naufragio, pero al parecer, de manera preliminar, se trataría de un desperfecto en el motor de la embarcación que llevó al naufragio al sector conocido como Punta Tiburón, Palería, muy cercano al sector de Tril Tril, Bahía Mansa. En ese contexto, cerca de 30 personas chocaron a través de la embarcación con estas rocas y al momento, preliminarmente, se informa de dos fallecidos y el resto de las personas se encuentran en el sector, algunos en el sector de las rocas. Y en este minuto también hemos estado desarrollando todos los trabajos de coordinación con los grupos de rescate, con SENAPRED, con la Armada de Chile, donde en este minuto un helicóptero va en camino, y también desde el municipio de Río Negro hemos dispuesto varios vehículos para personas que van a iniciar el trayecto y el camino desde el sendero Tril Tril para ir en búsqueda y rescate de las personas que se encuentran en este sector.